Mira, ahí está. Ahí está. ¿Era la frota antes? Floto. Floto. ¿Cerveza? Sí. Entonces sería. Sí. Lluvia, me trabajo ahí. Me recibo acá. Serena. Primero tú allá y después. Después nos trasladaron para acá. Para acá, sí. Bueno, pero ahora última. Un cuñado mío tiene la concesión de la cebolla en Vallenar. No sé cómo estará, parece que trae directamente en la empresa allá de Santiago. Sí, porque aquí ya no es embotelladora, solamente distribuidora. No, es distribuidora. Sí, distribuidora. Chente, la cerveza aquí era buena, ¿eh? Sí, estaba aquí mismo distribuyendo. Sí, la cerveza. ¿Lo hacían acá? Sí. ¿La fabricaban acá? Sí, pues lo hacían aquí en la empresa. Allá. Allá en el centro. Calle Brasil. Sí. Sería la Marta Bo. Bueno, me quedo trabajando ahí. ¿Lo trabajaba usted? Oye, allá. Llegar en la. ¿Usted trabajó ahí en la cebolla? Sí. Pero repartí yo con don Eduardo López. ¿Y qué año estuvo ahí? El año 71. Después que salí de servicio. ¿Ese año? Sí. ¿Cuántos años tenía? ¿Ah? ¿Cuántos años tenía cuando? Como 20 años. 20 años. Y ahí mismo año 71, después se trasladó aquí a... No, a fines de 72, a partir del 72 me han dicho. Ya empecé a trabajar ahí. Y ahí ya era Manesa. Claro. A nosotros fueron los primeros que nos enseñaron a hacer los neumáticos. ¿Qué significaba Manesa? Manufacturera de neumáticos, Sociedad Anónima. Manufacturera de neumáticos. S.A. ¿Y qué pasó ahí? ¿Fue el gobierno de Allende que...? No, después, claro. Después pasó el golpe y todo eso. Ya. Y... pasó... después fue Firestone. Después fue la Firestone. Ya. Tuve un lapso de tiempo parado ahí. Pero pagan igual, ¿no? ¿Y qué recuerdos tiene ahí de los años cuando usted entró? ¿De cómo funcionaba la cosa? ¿Cuántos trabajadores había? No, pues, habíamos de primera, cuando estaba Manesa, habían 560 trabajadores. 560 trabajadores. Eso era el año 72. Claro. Y después fue, con el golpe fue, disminuyó la cantidad. Claro. Pues tengo muchos amigos yo que les pueden informar los matos para el asunto de, por ser el peco un cabro, ¿ya? Los cabros ya, viejo ya. Este Juan trabajaba en el asunto de... era como contador ahí. Trabaja en contador. Esa de todas las maneras, el asunto de pagos, todo. Ah, espectacular, ¿no? Sí, bueno. El peco trabajó hasta mil, o es uno de los que trabajó hasta el último. ¿Me sabía todas las maneras, todos los sistemas financieros, lo sabían todos ellos, le pagan a todos los pejos. El Samuel Muñoz era su profesor de vulcanización. El viejo danza de todas las maneras, es está de montaje. El Samuel te lo digo yo. Hay muchos más, pero los que están más cerca, los que ven aquí en Tierra Blanca, no. Y el amigo tiene el peco, no, él nos podría como detallar más de cómo fue. Como el, pero habría que ubicarlo. Ah, ¿no tiene usted contacto con él directo? No, yo sé dónde vive, todo lo que pero que a veces anda manejando colectivos, por eso tendré que hacer con anticipación. Sí. No así de. Que no sé. Yo con buena onda, partiro y más de la fábrica, de la Ramón, no recuerdo. ¿Recuerdo? Sí. No, nos interesa a nosotros hacer como todo el. Que nos empieza a contar más o menos como el proceso. Claro. Claro, que nos cuente. Usted, igual usted nos cuenta ahora cómo vivió. Sí, pero yo ahora, o sea, lo que yo vino, porque yo trabajé ahí, no, trabajamos por secciones. Ya. Por secciones. yo trabajaba en la sección de construcción. Yo era constructor de neumáticos, en la máquina automática estaba yo ahí. Hacía neumáticos radiales y convencionales. ¿Y esas máquinas eran así, eran como del tiempo, eran modernas, era una fábrica así? Moderna, la más moderna, ni en Argentina ni en Brasil tenían esas máquinas. Sí, por eso las máquinas esas se las llevaron para Brasil. ¿Y quién las trajo esas? ¿Las Firestone o Vanessa ya las tenía? No, las Firestone. Sí, la fábrica era muy bonita, esa fábrica. Era muy bonita, limpiecita. Y eso que sacamos, la como mono lo veo. Le dan esa silicona líquida para echar la carne. Para que no, después de bañar y de salió. Si así chino hasta acá, ¿no? Que era como el negro de humo que se llama los viejos del Bambri. Era como un hollín, una base. Ya. Se impregnaban los poros olvidados. El cobarde. Se notaba el tiro cuando uno se bañara, se lavaba la cara, no, porque todo esto negro va. El cuello negro. Todo es negro. Sí. No, los viejos están obligados a bañarse. Obligados. Allá le dan champú, jabón, todo lo dan. Todo. Le dan un tiro. Un botellón así para. Cada 15 días a ellos y a un mes a nosotros. Porque para acá era más limpio. Yeah. Porque ya. En el Bambri hacían las mezclas. Ah, cualquier nube. El polvo, todo. Después lo cortan y pasa a una parte que se llama tubera. Ahí lo procesan, o sea, el leche y la tienen a rodamiento. De ahí sacan todas las gomas. Para unidad de nylon, que se va a una. Que le echan la gomita en la tela. Ya, sí, bueno. O sea, es que es difícil explicar el procedimiento. Sí. Las telas, por ser las telas, eran según el espesor del neumático. Si el neumático ya 10 capas, bajaba el espesor. Si era de una capa, dos capas, punto 100, punto 120, la que usamos nosotros para radiales. El neumático radial usa 0 grado. 0 grado es más grueso. Por pulgada entran 36 cuerdas. Todo tiene, uno tiene que saberlo. O sea, uno ya sabe. Ya. Lo mire, pasa servicio técnico porque tiene uno para pues, los pesores, ¿cómo hacen ustedes? Es como un relojito así con una. Marco los pesores. 0.30, 0.50, 0.10. Lo tenía como un calibrador así. Entonces estaba, si estaba adentro, estaba muy gruesa la tela, no iba. La devolvían, pero. ¿Y qué pasa? Que esa tela tenía que hacer pasar por varias para que la autorizaran, porque esa tela ya una vez tratada ya olvida. No hay ninguna. ¿Sí, no pasaba? La utilizaban en otro, pero ya más lento, ya no es como un rollo que vaya la tenis cortada de nuevo. Ah. Y hacían, de primera hacíamos el neumático radial, lo hacíamos cuerda de nylon. Hacíamos la banda de rodamiento, ellos una franja así. Sí. Breaker, que se llama. Y después empezó a salir ya la cuerda de acero. Mm-hmm. Ya está ahí, no hago. Había laboratorio, habían todo eso. La empresa era más. Y. Pero, eso era cuando, por ejemplo. ¿Cuando empezó a hacer Firestone o desde siempre? No, desde siempre. Desde Vanessa siempre las mismas instalaciones, de no cambiar nombre, no. Ya, pero se mantuvo así como... Siempre se mantuvo igual, impecable, todo el mismo sistema, lo mismo, ¿no? Impecable, y por eso yo, maestro, le entregaba yo la máquina, hermano, era obligatorio pasar revisando todo, impecable, toda la letra, pronto. El supervisor ya, listo. ¿Y qué diferencia veía usted? ¿No te, ¿se acuerda usted de alguna diferencia que haya habido entre las dos? Así como que se notara mucho. ¿Qué? ¿Entre la de Manesa y la Firestone? No, ninguna. ¿Eso ya trabajaba? La única diferencia era la administración, ¿no? Que no había... Pero el proceso era uno solo. Porque uno tiene especificaciones técnicas en ese tiempo que teníamos. Y uno se basa en la especificación, ¿no? Y por ser tú el Ale, hacía los cambios de tambores. El bueno, que buscá, sería otro automático malo el tiempo. Por eso tiene que tener. El tambor tenía espaciadores según la medida, ¿sabes? Pues para asegurarse, si no. Esa es la cagada. No, la cagada. ¿Usted siempre fue de Tierra Blanca? ¿Ah? ¿Vivió acá en Tierra Blanca? Yo soy no nacido, sino que llegué de 11 años aquí a Tierra Blanca. De 11 años. ¿Cuál era la relación como de Tierra Blanca con la fábrica? ¿Había una lanera igual o no? Sí, la lanera estaba ahí donde están ahora los grandes ahora. Los grandes. La Unimar, todo eso era la lanera Australia. ¿Y qué más empresas había en esa zona nomás? Y la Coca-Cola. La Coca-Cola. Sí. Entonces teníamos Coca-Cola. Manesa. Después Firestone. Esas eran las tres empresas grandes que había aquí. Y no había más. Después empezó los grandes Australia. Ah, la Lípica después llegó después. La Lípica. ¿Cómo en qué año? ¿Cómo la decía loco? La Lípica andó por ahí, nomás con la fábrica. ¿Con la fábrica? Sí. Ah, antigua. La antigua también. Está la Leymo, una fábrica de papaya, jugo, ahora no existe. Está esa fábrica más chiquita. ¿Y más otra empresa ahí arriba? No, después yo morí y ya, mucho después. Pero las primeras fueron las que fue la lanera y la Coca-Cola y la Firestone. Una Firestone. Claro. La lanera es más antigua que la Firestone. Pero yo creo unos 2 o 3 años más antigua. ¿De qué año era la Firestone más o menos, se calcula? Como los años 70, más o menos. Sí. 70. Usted llegó el 72, o sea, llevaba poco. No, pues nosotros fuimos los primeros que hicimos neumáticos. Ajá. Los primeros, venían instructores de la Goodyear a enseñarnos a hacer neumáticos. ¿Pero eran gringos? No, pues con experiencia, sí, ¿no? Maestro. Pero qué pasa, que los barros sabían cómo hacer neumáticos, no conocían las máquinas. Eran muy modernas las máquinas. Entonces tuvieron que traer gringos. Ahí ya. Duró como un mes, bueno. Después de venir que los argentinos andaban, venían para acá, supervisores, de Firestone. A enseñarnos las máquinas, chino, bueno, le enseñamos a ellos. Porque el mismo Villanueva dijo, estas máquinas, dijo, no las conocemos. No las conocemos porque son muy modernas, nosotros tenemos acá allá. ¿Que eran muertos los cuatro? Bueno, Néstor Lomana dijo, no, esta máquina no. El proceso sí, pero de máquinas no sabemos. Hay algunas cosas similares, pero no... Por ser ellos cuando vinieron para acá estábamos con Piña. Piña se llama normal que está hablando de neumático arriba. y después se modernizó más todavía. Uno bladder que se llama como glossy. Rápido. Si yo hacía 240 neumáticos diarios. Impresionante. ¿Sí? 240 y más todavía si yo hacía 240 neumáticos, porque era, si hacía 250, 260, una que me empezaron a investigar, al tiro venían los buenos de adentro, ¿cómo se llama? Un departamento que había de... Porque a uno le sacan las metas, si uno hace más, le aumentan las metas y a todos le piden más. Pues. Ya. ¿Me entiendes? Entonces no, pues uno para trabajar tranquilo. Se mantiene. Hacemos la pata. El supervisor sabía, porque nosotros dejamos avanzado en neumático, bueno, 20, 30 neumáticos un día para otro. Más arriba todavía. Que nos informamos todos los neumáticos. ¿Y para dónde se iban los neumáticos? Lo repartían aquí en el país. En el país. Después entró la ella cuando se puso media allá, la cosa empezó a ponerse fea allá, cuando empezó a hacer el neumático subvencionado. Aquí se hizo mucho neumático gigante. Un neumático así más alto que la casa. Para los camiones minero, de la gran minería de Machuqui. Puta, hacían cantidad de neumáticos. ¿Qué pasó? Que empezó el neumático japonés a invadir para acá. Venía subvencionado más y más. En ese tiempo me acuerdo de que costaba $60,000 un neumático de eso. A 50 que le pidan y era bueno igual. Habían recauchadoras de neumáticos, sacaban bandos de rodamiento, puta, empezaron el negocio bueno, pero empezó el Pirelli, empezó el Kumho, y así, ahora puta, uno va a encontrar neumáticos, comprar tres, le dan dos de llave, ¿no? Chino, claro. Ahora, mire, ahora están los chinos. Se están metiendo en el mercado, pero bueno. ¿Qué pasa? Que el neumático nacional, uno, que todos los materiales, los pigmentos que se usaban, todos eran de afuera. De aquí no había nada. Pero lo único que teníamos era la infraestructura, ¿no? La cuerda de nylon venían de Argentina. Se procesaban aquí, sí. Los negros de humo venían de México. Los cauchos venían de Indonesia. Otros venían de Brasil. Y así, juntan todas las de y hacían la mezcla aquí. ¿Qué pasó? Mucho gasto. Y las importaciones, todo. Entonces el neumático en verde. Si el neumático, cuando yo lo estaba, llegaban todos los materiales para yo armar el neumático y ya está caro. Ya está, tenía que pedir más caro que el neumático que venía para hacer el Pirelli. Y ya listo. Venía, claro, al mercado. Y ya estaba caro en verde, el neumático. Entonces se fueron cerrando, ya no hicieron más gigantes. Después no hicieron más el neumático para buses, para camiones. No hicieron más. Puro, al último hacían puro neumático radial, hasta que, chao. Se trataron de llevar atrás y cerrarla, pero de quebró, no quebró. Y era tremendo, yo me acuerdo, la desmontaron. Inmensa. Sí. La fueron desmontando. Inmensa, ¿no? La prensa, todas esas bases rellanas para allá, para... Argentina y Brasil. Oye, ¿nos puede contar cómo era la vida en la fábrica? Pues yo recuerdo que mi tío eran bien unidos, hacían paseos. Sí, pues la le llegó, la me llegó después. Sí, pues le han llegado los 80, sí, ¿cierto? Sí. No, pero sí, éramos ¿Cómo era la empresa? ¿Los 70? Si nos puede contar así el periodo. Mira, ¿qué cambio hubo después de cuando...? Los 70, un poco más para ver medio mal a la cosa. Ya. Porque... ¿Qué pasó ahí? Mucho político. Ya. Yo entré como simpatizante del Partido Comunista ahí. Porque antes había que tener color político para entrar. ¿A la empresa? A la empresa. Ya. Tanto la Ranera, la Coca-Cola, que era la más grande aquí, había que tener. Yo entré como simpatizante del Partido Comunista. Experiencia esa, ya politiqueo no conoce nada. Sobre todo que va a poder, justo hoy se murió el viejo Fidel. Sí. Y qué pasa que en ese tiempo a nosotros, por ser un día X en la mañana, estamos como normal. Y trabajamos la ventana abierta cuando van a la cacha de mínimo por abrirle este, y yo estaba como yo trabajaba la base, no solo por atrás. Pum, cuando siento una hueá que en las costillas, bueno. Dos para el casino, detenido. Si no tenía idea. Hay muchos comunistas allá, allá, allá. Vaya, todo el... Pero antes de eso, yo no tengo nada en contra, porque el hombre hizo cosas buenas y le dio mucha facilidad para que los viejos le revolvieran mucho. Ahí en la empresa, yo me referí a la empresa más. En la empresa, a la compañera en marcha, listo. Todo pasa por los dos, tiene buenas, 200, 500, bueno, así una hueá de goma, hace un chorro. ¿Un tonto de goma? Hace eso. ¿Por salir a pelear? Sí. Chuta, allá. Todo, y obligado, todos lo ponen en marcha allá. Va a ser en la intendencia. Bajaban a la intendencia para bajar. Guay, guay. Que reuniones, compañero. En la semana eran... 6 días de trabajo. Con suerte trabajamos 4. Con suerte. ¿Bajó la producción? Bajó la producción total. Simplemente este amigo, por eso yo dije yo, para ser bueno conmigo. Nunca más me metí en weá. Porque una que hacían reuniones cada rato. Lo otro que... ¿Y para qué hacen tantas reuniones? No tengo idea. Lo hacen vía el sindicato. Reuniones. ¿Pero tenía que ver con la producción, con el trabajo, con se eso? Se detenía. Se detenía. La producción no le interesaba. Pura política. Pura política. Pura política. ¿Están todos en el sindicato? El sindicato, por... el ambiente que viví yo era malo, política para allá, política para acá. Peleando por ser... Si faltó poco que... Lo que en Estados Unidos, que pelea hermano contra hermano, ¿verdad? ¿Pero que se peleaba la gente por los partidos? Claro, discutían, a los que pertenecían. El político, el partido político, por ser uno de derecho, el izquierdo, el medio. Una salagarda inmensa. Y desbocado. Bueno, yo soy coche, no me acuerdo tanto. Pero allá. Me acuerdo yo, el man, que un viejo. Estamos en una reunión ahí. Porque allá tienen que ir torona. Aquí yo voy a terminar este y así que voy al baño. No, todo lo van allá. Ah, ya. Todo lo van allá. ¿Trabajan puro hombre? Puro hombre. Habían secretarias, pero están... O sea, trabajan en la oficina, cosas así. ¿Administrativo, cosas así? Administrativo. Y dije el manco una vez, ¿eh? Regatamos una palabra de se la tiene. ¿Hasta cuándo, chucha? Dijo, lo van a dar pollo. Todo lo que no se le va a hacer. Cementerio. Comían un drama. Así, yo creo que le tiraron una mitad de un pollo cada uno. Legal, así como observando los platos. Y en ese tiempo me acuerdo yo que el chino le daba mañana, yo no le daba puta. Todos repan así, unos altos pan así, tan grandes, bandeja con pan. Uno podía tomar café a las 10, a las 9, a la hora que, y sacar los panes que uno quisiera, así lo van a llegar para casa, sándwiches. Y no así como venden ahora, uno no le mete y queda así, viejo, así. Desde que es amarillo. La carne, oye, lo mejor. ¿Qué pasó? Que después fue tanta la guay que ya entró el alfín, el central de restaurante. Chilo, dan así una lechuga y una zanahoria. Le cortaron dos torrejas de zanahoria y re bonito el plato, tengo. Te da. Pero hombre, cuatro papitas, cuatro papas, tío, venimos y de bayoneta, recontento después de andarnos, bueno, así el tiempo, ¿no? Porque uno está acostumbrado de comer cuando uno... Claro, harto. Y en la mañana uno llega a tomar desayuno así, yo todos los días no desayuno. Yo voy a tomar desayuno ya, un pan. Después de haber tenido cantidad de pan. ¿Y eso, ese cambio cuándo se... Claro, sí. ¿Cómo? ¿En qué tiempo fue que fue variando? No, después del golpe. ¿Después? Ahí dentro de la zona central del restaurante, que fue la primera... No, pero mientras, el alfín primero. Alfín, es una empresa de alimentación, sí. Mala. Porque había distintos valores. Ya. Entonces, fue así, no fue más bajo. ¿Y ahí reclamó el... No, antes, yo cuando estaba en Manesa. No había pollo. Ahí estaba de conforme el manque. Claro que todos los días era pollo. Se murió, nunca comió más pollo, yo creo. Oiga, si me entiendes, lo dan pescado frito, un pescado entero casi. Así por la mitad, así, lo estaba el plátano. Y así, tanta. ¿Y ese almuerzo la empresa les daba alimentación? Y regalaban encima. ¿No le descontaron a ustedes? No. Nunca lo descontaron los monos de ellos, nunca. Todo gratis. Después, la central de restaurante, pero siempre lo regalaron la comida. La empresa les daba la comida. Desayuno y comida. En la noche, cuando hacemos los turnos, a las 7 ya dan otra vez la misma comida. Y al otro turno a las 1 de la mañana, al nochero. Un cafecito por ahí, de repente además. En la noche, yo trabajé como 15 años en nochero. ¿Era muy pesada la pega? Es que uno de primera, así de aquí ya está bueno, aquí ya no. ¿Problema de salud por la...? ¿El humo? Yo no tengo... lo que sí tengo, sí. De los huesos. Nosotros cuando el tiempo maneja, esas piñas que la conversaba que daba la puerta así, el neumático lo hacía... Sí. Entonces, esa había que ayudarle con benzina, con pañete que demás. ¿Qué pasó? Que me donan tostos de agua. Si no pone de bala, pego al lado, me duelen. Mucho hierro. De que son sorbetes, son como encinas blancas. ¿Y no trabajar así mano descubierta? Sí, pues yo no podía trabajar. Te dan guantes ciclistas con dedos cortos. ¿Sí? Te ponía cinta de dedos así. ¿No podía trabajar con guantes largos? No. O sea, los guantes No, ¿cómo? No se puede. Y así que igual se empapaban con la cena, los guantes, todo lo que. Y años y años trabajando. Bueno, así que entonces con los políticos nada que nada. Mala experiencia. No, sí, lo llevaron para regimientos, cañonados, lo tapaban la vista, los buenos lo iban para arriba en buses, toda la tarde. ¿Llevaron a todos los trabajadores? A todos. ¿A todos? A todos. Ahí mataron como a 7 de la empresa, a don Mario. Buena onda, don Mario. El gerente de la empresa. ¿Lo mataron? Lo mataron. Al Marto Barrante, mataron al... ya no me acordé. Al Flores. Mataron a... ¿Cómo se llama? Osandón, pero que era un contador que había ahí. Contador. Osorio parece que era, ¿no? Osorio. Osorio. Estábamos revisando toda la historia. Sí. Osorio. En ese paso, ¿por más sale? Sí, en ese libro sale. Sí. Ah, ellos lo mataron en la caravana de la muerte, ¿cierto? Cuando pasó. En la caravana de la muerte, cuando pasó, ¿no? El helicóptero. Ay, man. El Flores había estudiado conmigo, era jardinero, era técnico agrícola. Pero eso fue, nos encontramos con dinamita en los jardines, ¿cómo se lo ocurre ahí? Con dinamita lo iban para ver los cuadrados al tiro. Que creo que don Mario Ramírez era el jefe de la cuarta región, pongámoslo. Que estaban esta vez, pongámosle ahora que está el pero pues es con Repinocho, pongámosle. Ya. ¿Me entiendes? Era de la oposición, era del gobierno. De Allende. De Allende. Sí. ¿Y ahí se normalizó la empresa o costó mucho después de eso? No, si no se morazó la puta, mañana vamos. No quiero pasar, no vamos. No, todo lo voy a jantar. Me has asustado, ¿no? Sí, no sabía que podían llegar a los marqueros. Pues el Darío Crepo que trabajaba conmigo ahí, se lo llevaron. Pero lo mataron. Estuvo un año preso. Chuta. Sí, vos. ¿Ya era por haber sido del sindicato, por haber sido de partido? ¿Por qué? Era de partido. De partido. De partido. ¿A la gente del sindicato no...? No, y el Darío era... O sea, está en actividades, pero sin ningún, dijéramos, algún lucro, ¿no? Como todos, pobres, igual. Don Mario era jefe de la Universidad de Chile, ¿verdad que era? Sí. Pero es que lo veo nominando, ¿no? No, el viejo era... Hubiera hecho el viejo del Pinocho, ¿no? Yo hice servicio con él allá en el año 71. 70-61. En Iquique, era jefe de la sexta edición de Ejército. ¿Allá? Allá. Los carros chicos los conozco chiquitos, yo. No vivía allá en la misma sexta edición. ¿Vivía ahí? Sí, vivían ahí. No sé. Oiga, ¿y allá el sindicato cómo funcionaba? ¿Usted estaba en el sindicato igual? Yo, sí, pues. ¿Era como obligación? Era obligación. Claro, todo uno entraba y lo al sindicato al tiro. Ya. Uno pagaba una cuota. Al sindicato. ¿Y ahí tenía que ir a las reuniones? Todo, a las reuniones, todo, ahí a todo. De acuerdo o no de acuerdo, y tenía que ir igual, ¿no? ¿Y si alguien no quería estar en el sindicato, no podía? No era el plazo. ¿Verdad? ¿Afuera no? Fácil. ¿Para? cuando entró tu Dale, ya no pasa nada, ya. Pero tranquilo, no pasa nada. Ah, o sea que después como de lo que pasó del golpe ya no hubo tanto. No, después eso por ser fácil ya se fueron calmando todo el agua hasta ya después ya se olvidó de lo que sí nunca se falló la plata. Pum. Tanto en Vanessa como en Fallo siempre la plata está ahí. ¿Se fueron a huelga alguna vez? ¿Se fueron a huelga? Sí. ¿Y por qué nunca se ganamos? Nunca ganamos. ¿Y por qué una vez ganamos el 3%, ¿verdad? Porque el sindicato ya, bueno, ya. ¿Pero cuál era la demanda más reajuste de sueldo? Reajuste de sueldo. ¿Siempre era eso? Sí, era eso. Lo demás todo en peque, pero el reajuste de sueldo, por eso las cosas subían, pues era un 10%. O sea, como puede la zona entera. Si quieres nomás, ¿no? ¿Sí? ¿Y se acuerda de qué año fue eso, la huelga? ¿Cuánta huelga? No, pues sí, todos los años. ¿Todavía? O sea, cuando había todo el tiempo que había... ¿Reajuste? Reajuste, bueno, porque no estaban de acuerdo. Nunca estuvieron de acuerdo. Y nunca ganaron tampoco. Si la última reunión que yo estuve, hay muchos que te dicen que vamos a ir a huelga, vamos a poder ganar plata y tal, pero van a contar los días y no ganan nada. Y otros no, que no eran la huelga. Ahí sabía que con qué lado estaba, que había mayoría de ganar la huelga, todo igual. ¿No? Yo cuando salí de la empresa, porque cuando salí en la 93, don Julio Vélez, que era el gerente, me tenía cualquier cuerno, viejo, ¿verdad? Fue para allá, para la máquina, dijo, ya, Torre, dijo. Porque yo le había pedido, cuando hay un live, ya estaba aburrida ahí en el proceso. Ya, viejo, ahora está la oportunidad. Porque yo trabajo hasta diciembre. Salí en agosto. Entonces, la hora. Yo y el Pato Corte, que volvió el Pato Corte, ¿verdad? Cansaron los dos, que éramos sapos, que éramos malos. Y un día estaba aquí, yo estaba. Había llegado, estaba haciendo un trabajo yo. Porque yo trabajo en la bañería, la pesquería. Y llego yo aquí, y se ponen los dos, ¿qué hace el lugar de la fábrica aquí? Y se baja uno que es supervisor mío, Juan Bugueño. Habíamos trabajado de nada. A mí me faltó estudio, no voy a decir. Él tenía tercero medio una de tiempo y fue hasta jefe de turno. Cuando vino para acá era ya jefe de turno. Y yo lo más que llegué a hacer ahí fue el instructor. Y no me convenía más encima. Porque yo por ser ganaba a rato. Trabajaba a rato. Bueno, hacerlo más, por no estudiar, Sí. ¿Cómo usted le pagaba por los neumáticos que hacía? Claro, por neumáticos. Por producción. Yo ganaba 100%, que eran, pongámosle, 200 neumáticos. Y el resto es eficiencia, de 25%. Tiene 125, ¿no? Sentimos por río. Por ser la le andaban al tono mío. Y le decía el cambio, se está haciendo cambio ahí, se te hacían dos cambios juntos. Entonces, ay, bueno, estoy ocupado, ya va, avanza un poco. Yo me hacía el cambio y venía el Ale a chequearlo. Yo chequeaba listo. Así que tenía re poco tiempo por día ya. Igual que los eléctricos tenían casillero, tenía dos casilleros vivos y era uno no, yo tenía dos. Y tenía la cantidad de herramientas, weá, para los eléctricos. Tenía llaves para los mecánicos, o sea, para... Mío, que compraba yo, de repente le choreaba a los viejos que había metido antes, Pero que uno no puede sacar nada para afuera. Todo adentro. Adentro, no. el casillero que hoy viene de herramientas, los he abierto ese porque lo van a robar cuando yo me vine. ¿Trabajaste hasta el 93 entonces? Hasta el 93. Hasta agosto del 93 era yo. Hasta agosto del 93. ¿Y esa huelga grande? ¿Se acuerdan? Yo le contaba una foto que tenía mi tío que venían bajando por ahí por... hacia la avenida Aguirre. Sí. De Bení. Sí. Y por la foto. Por los bomberos. De Buenos Aires Bajo. También, sí. La plaza de Buenos Aires Bajo. Sí. Sí. ¿Eso qué año fue? ¿Como el 91? 90, ¿no? ¿No? ¿O después? Algo, no me acuerdo la fecha yo, pero... ¿Eso fue una huelga? Sí, huelga. Huelga. Ahí ganamos el 3%. En esa huelga. Porque las cosas habían subido el 10 o el 11%. Y los niños estaban pidiendo el 10. Porque sabíamos que no había más el 10, no había ampo. Y lo dieron al 3, no desgraciado. Y terminó el conflicto, más que para ver que lo dieron como 100 lucas, no me acuerdo. Así. Claro, a la final le uno sacando cuántos días estuvimos parados, como 2 meses, parece. No andamos ni cerca con lo que hemos perdido en los días, nos lo pagaron los 10 abajo, pero lo damos, bueno, completo, mira, Dios mío. Recontento, si ganamos, va siendo que, a ver, si pero vamos a dónde pasar, los días perdidos, si no, vamos a tener gente. ¿Y las huelgas se daban igual en Manisa y en Firestone, en las dos? Sí, en todo. Y ahí no considera que ninguna se ganó más. No, porque hacía menos reuniones. ¿Con la Firestone? Claro. Yeah. Firestone Nexa y después fue Firestone Travel. Sí. Y después Bridgestone. Cuando compré los japoneses, fue lo bueno que hicieron la empresa. La Bridgestone. Esta fue la última. Yo no trabajé para ellos así. No, lo último que traje fue la Firestone. Pero lo traje para ellos. Por eso el que le digo, el Samuel, él trabajó en todos los periodos. De mismo montaje con el montaje de cuando hicieron la empresa. Cuando estaba el viejo Yarur, el dueño de la empresa. Entonces cuando estaba Allende igual habían huelga. Sí. Sí. Sí. Y también era como para subir el sueldo. También para subir el sueldo. Pero lo veo con más de ganado. Pero yo le hacía mejor. Yo entré ganando, antes eran millones. 7,5 millones. Te entré ganando. Che, bueno, si luego subió por ganar, pongámoslo, le gané a 5 millones. Y nosotros ganamos 2,5 millones más que allá. Pero eso de mañosa, ya se va a pedir más. ¿Entiendes? De repente estábamos así conversando, estaba trabajando la vaca y yo, wow, he hecho una cola. A mí me pasó una cola, ¿y para qué? Uy, ¿para qué están bajando un bono? Ay, la cola está ahí, que me voló. Si todo lo bueno de poner la cola, lo bueno de tener ni idea. Oye, así mentirle. Esa vez lo dieron 8 millones, 10,000 pesos, ¿verdad? Me vienen contando billetes de Hacienda, hace tiempo unos billetes azules así, de Hacienda así, el de más valor que había, así unos altos, bueno, así unos altos billetes envueltos con papeles diarios. Los sentamos con el Guido Ramos ahí la plazuela, claro, ¿dónde está la bomba ahora? A contar los billetes. Horas contando billetes. Una plata que no tenía idea. Creo que la había ganado los sindicatos de allá de la Bullera en Santiago. Porque eran mucho más. Eran como 2,000 y tantos viejos. Entonces, como yo, nosotros lo trabajamos para. ¿La Bullera? No, para llenar la lensa de Santiago. También recibo el bono. ¿Y sin división de nada? sale, no tenía idea que no le iba a ir a salir de afuera, se metió, la cola fila, no. Se metió a la fila nomás. El que sabe todo eso, el Beco. Ah, claro. Él es el que los pagaba toda la gente. Trabajaba en la oficina de contabilidad. Era jefe, parece. Era el que sabe toda la mano ahora. Todos los secretos. Y esto de los sindicatos, que era como casi obligatorio que usted entraba, ¿eso también se daba en la otra fábrica, así como en la Alameda? Creo que sí, en toda la empresa, porque todo entraba por colores políticos. ¿Y relación con otros sindicatos? Entre ellos, entre sindicatos, sí. Porque uno, yo no fui muy metido en el asunto de... ¿Malos dirigentes? Nada, de... Los dirigentes, sí. Eso no trabajan nunca. Como siempre. Para allá y para Santiago. Porque tengo que ir para allá. ¿Eso no trabajaba? No, no. ¿Eran dirigentes? ¿Dirigentes? Ya. No. Bueno, no, bueno. ¿Y cómo era la relación de la empresa con Tierra Blanca? Era hasta, había harta gente de aquí que trabajaba. Sí, la mayoría de la gente era de aquí. ¿Era de aquí? Sí. Por ser la gente, yo creo que un 60% era de acá. De acá. Habían de Coquimbo, que era un poco también. Y de la Antena, de Serena, de la compañía. Tenía voz en la empresa también, pues. Yo lo pasaba a buscar un boom, me acuerdo. Sí, mo. No, Serena. Pues pasaba a hacer la recogida. Cuando vivía en la compañía, después de la compañía. La compañía. Sí. Sí. Pero cuando estaba aquí en Serena, en la Vista Hermosa, se embarcaba ahí, había otro de la Antena pasado por ahí. Pasable. ¿Y ustedes se iban cambiando o no? No, nosotros lo íbamos aparte. Aparte. Sí, para el golpe. ¿Mm? Había un milico de la esquina. ¡Pah! Media cruz en el espinazo. Allá había otro en toda la esquina. En toda la esquina habían pelado. Ya va a pasar, ya está revisado, ya está revisado, hasta allá hasta la que llegaron a la empresa. ¿A dónde traje todo? Lo que va a venir uno fue verada, ¿eh? No, yo saco la fábrica, ay, comunista, miren el weón, el weón. Oye, mataron a los ocho weones que fueron pelados que ellos. Porque en ese momento no metían la... el negro Saavedra. Está preso el weón, se pone narcotraficante ahora. Y... a ese weón le tocó el año 74, ¿vale? Están de eso aquí en Serena, que se lo llevan para allá, para Santiago, donde que lo invertían, ¿no? Sí. Dice que los viejos lo echan a correr a la cancha de polvo allá, ¡pah! Le disparan por la espinaza y contaba como gracias, bueno, allí. No, eso bueno. No. Yo tengo unos tíos también, son tíos míos, pero menores. O sea, también lo hice el servicio de Narita y lo llevan para el sótano. Pero anda, pujala, y te espero. También. Desde luego te vino. Pero Jano, anda. Te lo dejo. Te mataba como a matar a un perro que entró en la población. Eso sí, que en Santiago ni los médicos entraban en la población. Paciente a los viejos. Sí. No, de... Yo cuando hice el servicio al teniente Ría, uno es re buena onda, ¿no? Llegó a Santiago allá, lo mandó el Pinocho, en ese tiempo estaba el Pinocho aquí, lo mandó para allá. O el Pinocho ya se había ido para allá, por el golpe. Y se bajó el avión para allá, formó los guanes, va entrando allá a Santiago, ¡pa! Un francotirador no me acaso el tiro. Sí, yo lo sentí harto el teniente de buena onda, pero era mandado. ¡Ay, lo mataron! Al tiro. Si no sonaba, si decidían por ser como teniente, la persona que tenía cargo lo ayudó para allá. y listo. Era comando, era toda la, tenía todos los títulos por haber vivo, por haber, igual lo más lo mandaron al fuego. ¿Lo mató un francotirador? Sí. ¿El día del golpe? El día del golpe. O después el golpe, pero eso. ¿Y ese día usted estaba trabajando? Estábamos trabajando allá en la empresa con los contadores. Estamos trabajando nosotros. Estaba mañanero yo. Cuando llegaron ahí los mirigos entraron por la ventana, echando abajo la única que vivían parte de las ventanales grandes de que para el aire con malla. Cortando la hueá con. Venían preparados con Napoleones y tal, ¿no? Y apuntaba todo para el casino allá. Tomando nombre, firmando, poniendo el dedo, da, medio weón. Ya después llegaron los robos, ya empezamos a trabajar todos los weones. Me cabían harto para adelante, bueno, en la empresa. Ya dejo a todos los trabajadores a trabajar los puestos de trabajo ya, listo. Comentarios para allá, para allá. Ya empezamos a trabajar. Como los dos días después, llegan los mismos buses que los llevan de la empresa. Detenían todos los buses ahí, echan todos los buenos arriba, pum, al regimiento. Ya habían matado de un Mario ya. ¿Cómo era estado la gente? Estaba asustado, yo creo. Terrible. No, ya es que ahora. Que no iba a matar como a 7. ¿Cierto? Y bueno, buena onda, así nomás. Bueno, que. Don Mario Ramírez era gerente, una chiquitita rubiecita así. Rojo color, nada. Y llegaba. Yo no como que era gerente. Hablé con él, no, el jefe te ofrece, yo. Ya, bueno, solucionó el problema que tengo, bueno. Comunicativo, no, pero hay otro que dijo, estos gerentes ni van para adentro con la empresa. Ni pesca, ¿no? Están reunión, listo. Ahí yo. Él no. Don Julio era igual. O sea, Don Julio era de montaje. Don Julio Valle tiene una bomba bencinera allá en la bajada de la compañía, una sierra grande que hay ahí. Ya. La que da. Nicaragua. ¿Ah? ¿Nicaragua? ¿La bajada? No sé, pero con la avenida Islón. Ya, ¿verdad? Nicaragua con la avenida Islón. Sí. Ahí, es de él. Es de él. Los rodeos lo ponen en el banco ya me dijo. Está viejito, mejor. Y así está, estamos de acuerdo. Oiga, ¿no tuvo colegas que. Esos problemas que había entre colegas que vos decías que era el sabo de los. Sí, de los el Pichetti. El ayudante de nosotros. El buen sabo. Ese buen era sabo, infiltrado. Se notaba el tiro. Y le dije, madre, ay, buen, vos soy sabo, buen. Chame. ¿Qué va a desaparecer aquí, pobre? ¿Cómo está la? Y cuando lo hubieran aumentado los ojos, los médicos buenos lo dan vuelta así. Pues ahí estaba, allá donde estaban entrevistando para allá. Pero lloro por la voz. El otro sapo era el Ismael Carvajal. Ese weón, yo lo conocí por la voz. Y el Pinchetti era hablando allá atrás. Y el otro mítico lo otro ahí están allá. Sapo, bueno. ¿Ah, lo escuchaban ustedes? Sí, o sea, yo lo escuché porque lo entran de a uno. Yeah. Si estuvimos de la mañana, de las 8 de la mañana, hasta la, como a mí me tocó, como pongámosle a las 6, 7 de la tarde. Ya había media de acuerdo todavía, bueno. Si éramos 500 y tanto. Y ahí los interrogaban. A todos los interrogaban. sí, es de notable, donde tenían, ¿cómo estabas tú? Tanto, de notar el libro, era el tiempo donde buscaban el nombre, pero bueno. Ay, ay, ¿y claro, qué cosas si querían saber? Claro, si eras simpatizante de algún partido político, entonces no, pero vos aquí firmaste, pues bueno. Teo. No, el preso, otra vez no era mucho. Ahí cayó el Darío preso, un año, pues. Y mucho más. ¿Y ellos después volvieron a la fábrica? No. No volvieron más. Pero yo lo veo el Darío. Se escaparon, ese bueno, cuando mataron a don Mario Ramírez, iban a matar al Darío también, ¿no? Y se escapó. Dijo don Mario que no lo conocía. Que andaban juntos de ahí. Siempre, o sea, era el montón de ahí. Don Mario dijo, no. Según lo que dijo el Darío, porque yo a los Mario lo mataron antes. ¿Lo salvó entonces al...? Sí, a ella, mucho más, no lo conocía. No lo conocía. A la hora de no, si lo conozco. Sí. No, ya te lo perdonan, viejo. Me metían nomás. Sí. Así. Un niño así, bueno, si quieren venir otro día, yo le digo con el perro, le digo. Le encargamos eso, pues nosotros sí, lo vamos a estar llamando, la situación. El Samuel yo más así que nos vamos a ir con la Samuel. Pero pues debe estar ahí. También tiene un colectivo, pero tiene chofer, parece. Sí, el último, para agarrar otro. Yo llamo. Yo tengo que hacer algo, tengo que girar. El video de fondo. Sí, no está bien. Pero muchas gracias por el tiempo. Sí, por revisar también, dijo que tenía fotos también. Sí, tengo. Yo me voy a retirar porque tengo que ir a este. Oiga, un gusto saber que trabajó con mi tío. Sí, che, la levanta. Ah, de bien. Yo conocí a la Mónica, para que. Y a Mónica, sí, ¿no? Sí. Miren, antes que se vaya, le voy a hacer una foto donde está la Lea. Ah, no. Muestro a sacarle una foto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedes dar? ¿Para no? Que ver la descripción de la foto. Ah, cuate calentando el café. No, no, no. ¿Era más delgado que tío? Sí. Ahí estoy yo con los viejos de mantención. ¿Ver? Ah, mantención. ¿Cuál soy yo, ¿Era bueno para el carrete? Bueno. ¿Y eso sí hicieron? Que me han cachado. Estas son fotos de servicio. ¿De servicio? Esta es donde no hay. Ah, solo un montón de... Es el Pato Mora. El Pato Mora es un tornero de la empresa. Ahí estamos en la convivencia de la empresa ahí en Peñuela. Ahí estoy yo de primera hora, siempre los primeros. Sí, excelente. A ver. Miren, Guayaca, esa foto tiene más años que... No. Meta ponga. Sí, pues ahí estoy yo. ¿Cuál es usted? Este. A ver. Ahí está la. Ahí está mi tío y mi tía Mónica, mira la foto. Ahí está mi tío. Muy bien. Mi tía Mónica. Vamos a sacar una fotito a... Sí, me acuerdo. ¿Dónde está la negra? ¿Pero este está en, con colegas igual o no? No, pues ese es un club deportivo que juega cuando juega la pelota. Ahora la pelota juega conmigo. Es un compadre muy querido yo que tenía. Era supervisor de la empresa. Él. Falleció y se pegó un tiro. Ahí están en. Es de mi hermana la Carmen. Chira, acá me está Lola, ¿eh? ¿Tú conocías la mamá de la Carolina? ¿O? Esta. ¿Usted? Ahí está en mi colección. ¿Usted está acá? Sí. ¿Usted? Ese. Ya, se lo decía a mi tía Mónica, le voy a mostrar la foto. Sí, ahí yo me voy a conocer al tiro. Esta también es foto de la fábrica, ¿eh? ¿Dónde está? Ahora no está nadie. Este Juan, el Ociel, dirigente ahora de una línea de colectivo de Vista Hermosa. Este. Sí. Era bueno para la pelota igual el... Sí. Sí. Ahí estoy yo. ¿Competían con quién? ¿Con el Indio? ¿O no? Con todos los viejos. Pero había una selección de ahí de la empresa. Ya. Que era ir al campeonato campeones de tiempo, sí, estarían todo el tiempo campeones en mantención. Ahí estoy yo y es el Carezorra. ¿Desde cuándo tiene colectivo? Ahí estamos con paquetes, me acuerdo yo, para la Navidad. Una convivencia. No, para lo regalan para las Pascuas. Para las Pascuas. Y una caja y esto. Esta foto sí que es vieja, de Manesa. Ahí estoy yo. Está buenísimo. ¿Ves? Sí, esta foto es lo bacana, es lo más bacana que vemos. ¿Sí? Este que lo compré yo, el Juan Bogueño, que llegó a ser jefe de turno. Ah, ya. Y este es el loco Barraza. Osvaldo Barraza se llama. ¿Se llama o no se llamará? No tengo idea. Che, lo pusimos en auto más bacana, ¿eh? No, más la auto. Mire, esta foto también es de la empresa. ¿Eso es Manesa? Manesa, no. Rafael Estonjam. Está el gerente, es de Don Joao Barbosa. ¿Y dónde estoy yo? No sé. ¿No? No. Al lado gerente, ahí. Viejo. Ah. Sí. ¿Ah? Sí. Sí, regalón. Interesante los apodos de cada uno, ¿eh? Sí, de los nombres por al tiro. No, este era Rayita de la. Siempre le dijimos a Rayita. Este es el que lo era por el apellido, el viejito ese de mantención. Este el no es de mantención, tan el viejito. Este es de mantención, donde no, pero está el. ¿Cuánto se llama? Este buen, bueno, le decían al Algarrobito a ese buen porque era de Algarrobito. Este buen el Cuto. Es el supervisor, no me acuerdo cómo decían ese. Este es el Manón, el buen del Domingo Gajardo. Este es el Chico Casa, este era el gerente de nosotros en ese tiempo. Era hijo de uno que era doctor oftalmólogo en Serena. Le decíamos nosotros el guante de mate, bueno. Ya no me acordé. A ver. Está el Marcelo Aguilera y el ese guaso, el Euribio. Eduardo, yo me retiro porque. Ya, vale. Un gusto. Nos vemos, los chiquillos. Ya. Nos vemos para la próxima entrevista. Ya, vale. Ya. Voy a mostrar a mi tía Mónica. Ah, ya. Se va a acordar. Esta foto de la empresa. Esa es la empresa del equipo, güey. Bueno. Este es mi hijo, el que anda ahí. Está viendo cómo está, chiquitito. No. Bueno, pues jugar a la pelota. Sí, pues. Esta es más vieja que. Este es cuando hice servicio yo. Uh-huh. El negativo. Estas fotos son fotos de regimiento que tengo yo cuando yo hice este servicio. Uh-huh. Esta. Este bueno, es más, cuando yo jugué a la pelota, mira. ¿No ves cómo estoy flaco 80 ahí? Tenía como 17 años, no acuerdo. Todavía la tengo las fotos. Este juramento de la antena. Este es la sala. Y esta también es vieja. De cuando estaba Tierra Blanca, no había ni una guada aquí. Teníamos la cancha aquí arriba. Esta ahí está de la misma edad. Vamos. Bueno. ¿No son las canchas que están más allá del club ahí? No, pues si antes era un peladero de allá, de Tierra Blanca, llegaba hasta ahí, no vamos, hasta el supermercado, hasta ahora, hasta ahí. Ya. Y de aquí por allá no va el barrio. Y las canchas estaban para allá abajo, ahí, habían como 4 canchas. Fuera arena, nada más. Aquí estoy yo en la fábrica, haciendo neumáticos. Está bueno. Esta. Uy, Lara, ¿dónde está? Ahí está. Ese es Lara. ¿Quién es ese? Ah. ¿Eh? Sí. A ver. Ah, aquí tengo con los viejos mantención. Mira cómo estamos ahí. En el casino, en la empresa. El casino. ¿Ah? Espera, la rentilla. ¿Y aquí qué está? Tan... El casino. Ah. No, para que habíamos tenido un... Un evento. Sí, pues habíamos jugado en la cancha, ¿verdad? No sé. Y este ahí, ese era el regimiento donde hice yo el Nenequique. Ah, ya. Ya no existe ese ahí, lo echaron abajo. ¿Sabes? Colegio. Ahí estoy haciendo neumático yo, también. Cuando las máquinas eran, ¿cuántas se llaman? No están automatizados, ¿eh? O tantas fotos venían. ¿Ah? Sí. ¿Cómo está? ¡Ah! Esta está buena. Bueno, esas fotos. Ese es un chileno ahí, yo. ¿Qué hace más? ¿Para que tengo? No es de mi papá. Una fotito. Ah, está guay, tu guay. ¿Hay que ordenarla ahí? ¿Qué no? ¿Le deja ahí nomás? Pero no, pero esa foto, Lale, ¿cómo está ahí? Bueno, buen amigo, Lale, mi puta. Lo sentí harto, yo supe después cuando falleció él. ¿Falleció? Sí, pues me dijeron a mí un día, wey, falleció Lale Roja, no estoy weándole, ¿cómo vas a morir? ¿Cero? ¿Y qué le pasó? No sé si... Mi compadre me contaba que una vez tuvo un accidente también cuando venían de Vicointa, cabrón. Se dieron vuelta, boda, todo muchos problemas. Se fueron para el carnaval de Vicuña, se fueron haciendo dedos. Se fueron haciendo dedos. Y creo que se dio vuelta el día curado el compadre en la camioneta y han rajado allá. Y se dio vuelta y ahí cayó. ¿No? Hace un mar. Yo entonces yo creo que cuando nosotros estemos avanzando ahí después sí, le vamos a ir mostrándolo. Pero lo que no, sí, yo a veces bajo cada 15 días. Ya. Sí, pero ahí nos ponemos. Tenemos por bueno el acuerdo, yo lo llevo a. Por eso les digo, yo se lo llevo al tiro donde me. Por si acaso, para que los perros estén mal allá. En el caso que sea, no esté también. Pues le digo yo dónde es, entonces, si no está, claro. Le digo dónde es, para que sepan no estar ahí, para que vayan fijo ahí. Ya, sí. Ya, vamos.